no me quieren. Y hasta el tatuaje quitará, ya no tendrá en su piel, mi nombre borrará. Su piel, mi nombre borrará.